que recibas tu hamburguesa calientita, fresca y hecha tal como tú lo ordenas. Entonces muchos se vinieron para el otro lado. Alerta a todos los tomadores. Se haga.